Bienvenidos al jueves de Opiniones Inexpertas. Estamos en Radio C y estamos transmitiendo ahorita desde el gran claustro de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Le quiero dar la bienvenida a dos gratas compañeras, Adriana Kong y María Elena López. Hola a todos. Hola. Pues bueno, el tema de hoy surge a raíz de un cuestionamiento que tuve acerca de la tesis y cómo es que los colegios te incitan a hacer una tesis, y en mi caso la quería hacer del cuerpo. Entonces, en vez de hablar de cosas acerca del documento o investigación en sí misma, me gustaría un poco como platicar con estas dos compañeras y amigas acerca de el cuerpo, sus representaciones, un poco la sociedad en la que vivimos y cómo es que el cuerpo toma un papel central, secundario en algunas cosas, en otras no, cómo nos vemos a nosotras mismas, etcétera. Entonces, no sé, ¿les gustaría empezar a comentar algo? O pues, bueno, a mí me gustaría empezar por decir que creo que, o sea, bueno, no sé, como de una manera más espiritual, creo que el cuerpo es como el templo en el que habitamos. Y obviamente para muchos no es como tan visible como esta percepción como de tengo que cuidar mi cuerpo para sentirme bien, ¿no? Siempre es más como por una cuestión estética, que creo que ha satanizado también al cuerpo mismo. Como justo hace rato estábamos platicando un poco como de las tendencias ya que hay de moda para el cuerpo, que ya toda la ropa como que es esta exigencia constante como de mostrar piel y demás, pero que creo que la mayoría todavía no se siente seguro como haciéndolo al 100%, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que voy a una tienda y claro que me gusta ver como todo ese tipo de cosas, pero luego digo, ¿cómo es que yo de verdad tal vez no me sienta como tan bien enseñando como, no sé, todos los brazos o todo el abdomen, ¿no? Y luego me doy cuenta de que es como esta cuestión en la que pues sigue siendo como un poco tabú que el cuerpo sea como tan expresivo de manera visual. Entonces el cuerpo se convierte como, en vez de ser este templo, repito, que dije al principio, se convierte más como en este, como en este material, o no sé cómo decirlo, como para demostrar algo, ¿no? Que está constantemente ahí. Claro. Digo, yo creo que esas, o sea, esas dos imágenes, por decirlo así, del cuerpo, no a fuerza son antagónicas. Al menos para mí, en mi cuerpo, mucho de lo que yo permito que sea, a partir de cuidarlo o no cuidarlo, o moldearlo de la manera en la que yo quiera, justo me permite tanto adentrarme en ese templo, pero al mismo tiempo me permite emitir un mensaje a la sociedad, que creo que eso es lo más interesante del concepto corporal, que no solamente es por un lado o por el otro, no solamente es la salud, no solamente es la gordura, por ejemplo, que también es un tema bien interesante, sino que puede ser un poco de, o sea, como de todos los lugares. Pero que se vuelve, o sea, se va adquiriendo como conforme a cambias tu relación. O sea, como lo que representa tu cuerpo va cambiando conforme creces. O sea, pienso, por ejemplo, ayer que decías como, oh, mañana hay que hablar del cuerpo, yo estaba pensando en cuál ha sido la relación de mí misma con mi cuerpo. Y pienso que no sé, o sea, como que es algo que siempre llevas, o sea, como este lado espiritual, como que es algo que siempre llevas, como es lo que se refleja justo ante la sociedad. Pero cuando eres pequeño, pienso que es muy diferente, como es, ajá, como que es muy frágil y poco a poco lo vas apropiando como a tú, o sea, lo vas moldeando, como que también es algo que vas adquiriendo con el tiempo, a mí me parece. Ok, ¿sí? Pero ¿cómo sientes que, o sea, cómo veías tú tu cuerpo antes? O sea, como que este proceso de aprendizaje, ¿cómo crees que fue también? O sea, porque eso es lo que al menos a mí, dentro de toda mi investigación, me interesaba mucho. Como el, o sea, como el de, no sé, una niña de 8 años, o sea, Adriana con 8 años, ¿cómo concebía su cuerpo? Adriana con a los 12 años, en la preadolescencia, ¿cómo lo concebías? 18, 20 y actual, digo, no sé cuántos años tengas, claro. Pero pues pienso que, okay, estoy pensando, o sea, como a los, no sé, 8 años como niña, creo que tenía esta relación con mi cuerpo, pues no tan consciente, pero como de practicar deporte, he hecho o sea, siempre he estado en actividades. Entonces, como que sí, era como, ah, cuidas, no sé, si estaba en fútbol, cuidas tus rodillas. ¿Sabes? Como este tipo, o sea, sí, como que te vas lastimando. Es más como de las... Ajá, como que también está muy involucrado el cuidado que le dan tus padres como a tu cuerpo, como a tu salud, como a la alimentación, claro, por que ejemplo. Claro, justo por eso me interesa, porque al final... Siendo una niña, ¿qué tanto se decide y qué tanto no? O sea, ¿qué tanto es algo que proporcionan los padres o madres? Por ejemplo, en mi caso, de niña, yo veía mi cuerpo como un instrumento. O sea, como puedo correr súper rápido, claro, puedo nadar súper rápido, puedo saltar. No tan alto, pero lo puedo seguir practicando para lograrlo. O sea, como que era más como justo, claro, como este descubrimiento de hasta dónde puede llegar. Y que había estas, o sea, en la primaria, como que el cuerpo muchas veces era como la parte de educación física, ¿no? Como como el quién es la que corre más rápido, ¿sabes? Como también un poco en cuanto a competencia, o sea, como claro, que siempre ha sido, o sea, como a nivel social, como que el cuerpo compite. Entonces, siempre era como, ¿quién corre más rápido? ¿Quién, no sé? ¿Y en qué momento esa competencia dejó de ser una capacidad física a ser una cualidad de peso, por ejemplo? Sí, por ejemplo. ¿No? Porque siempre hemos competido. O sea, hasta el día de hoy se compite. ¿Quién tiene las mejores chichis? ¿Quién tiene la cintura más chiquita? ¿Quién tiene las nalgas más grandotas? ¿No? O sea... Sí, yo creo que, por ejemplo, ahorita que mencionabas como justo como en la primaria y así, pues yo también me acuerdo que en la primaria, o sea, por ejemplo, a mí me encantaba jugar voleibol, ¿no? Para mí voleibol era increíble. Y pues no sé, como que estos cuerpos de voleibol que son como súper largos y súper delgados, y pues el mío nunca ha sido así, ¿no? Pero yo me sentía muy bien y muy grata con esa parte porque yo sabía que podía hacerlo como sin importar el cuerpo que yo tuviera. Realmente ni siquiera pensaba en eso, yo realmente nada más pensaba como, ok, lo estoy logrando, me está gustando hacer esto. Uh-huh. Pero de repente entras como a la secundaria y tu cuerpo ya es como algo que tienes como... que ocultar, obviamente, o sea, como de manera psicológica, lo entiendes así, que es una plática que tuve con Andrés, que le dije, o sea, no nada más las mujeres, yo entiendo también perfecto que los hombres, en nuestro caso, bueno, al menos yo, por ejemplo, me acuerdo que me daba muchísima pena tener senos, o sea, era como lo peor que me pudo haber pasado en primera de secundaria, ¿no? Y que brincaba y me dolían, y que todos los días así como, qué rico, ya sabes, o sea, como... Sí, además los preadolescentes son bárbaros. Sí, fue terrible. Y fue como una parte muy penosa de mi vida. Y de repente llegó... Y de repente llegó a la universidad y llevo 2 años trabajando muy, muy, muy fuerte para sentirme bien conmigo misma. Estoy llegando a un punto en donde estoy en un paso de aceptación muy, muy fuerte. Eso jamás me había pasado. Y creo que eso me está ayudando mucho como a concebir el cuerpo de una manera diferente ahora, ¿no? Claro, pero justo el trabajo que uno invierte como para aceptarse es bien loco, porque creo que a lo largo de toda la vida ha existido, nada más que se ha resignificado, sí, o vuelto a significar, porque al menos en mi caso, yo de niña era parte del equipo nacional de natación, ¿no? O sea, como era atleta, se podría decir, o hacia ahí iba mi futuro. Y era muy extraño porque mi cuerpo siempre fue un tema de charla entre adultos. Porque mi entrenadora, bueno, pues tiene que engordar un poco porque necesitamos más rendimiento y más músculo para que llegue más lejos, ¿sabes? O sea, siempre había esta charla y mi mamá como, pues bueno, sí, puede comer más, pero pues tampoco hay que engordar a la niña, o sea... Mi mamá ha tenido siempre una mentalidad del cuerpo muy, muy de que la belleza es flaca. Y por eso siento que mi cuerpo siempre ha tenido como una importancia hacia los demás y en cuestión de competencia, que al día de hoy resignificarlo ha sido súper batalloso, la verdad. Porque no me quiero sentir bien en un cuerpo que no me gusta. Pero ¿por qué me gusta lo que me gusta? Es la pregunta, ¿no? O sea, sí, como, claro, bueno, ¿por qué creo que lo flaco es más bello? En mí, ¿eh? Ojo. Sí, claro, como justo eso también, por ejemplo, yo creo que ya llegamos a un punto en donde si alguien de verdad quiere ser delgada es un problema para los demás. Y creo que eso no está nada chido porque al final de cuentas, pues, es como tú te sientas cómodo, ¿no? Tal vez hay muchas cosas que le hacen daño al cuerpo, por ejemplo, unas estas enfermedades terribles como por no comer o por vomitar lo que comes y demás, y crearte como un problema mental, que es obviamente algo muy muy fuerte, quitando esto de lado. Pues la importancia de decir, no sé, yo peso, no sé, 40 kilos, ¿no? Y me siento bien con esos 40 kilos y mido 1.80, o sea, soy una mujer larguísima que no tiene nada de senos, pero sí tiene un chingo de nalgas, ¿no? Soy yo y esto es lo que tengo. Entonces, o sea, como que creo que sí ha hecho que pues ayude. Sí, sí, creo que es bien complejo porque... el tema de en gustos se rompen géneros también es bien loco. Porque no nada más es qué cuerpo te gustaría tener, sino también qué cuerpo puedes tener, ¿no? Y creo que ahí es donde aparece un poco el rollo de la enfermedad y de la, o sea, de la bulimia, de la anorexia, de todas estas cosas donde quieres tener un cuerpo que tu cuerpo físico no tolera. Porque tienes más cadera, porque tienes más espalda, porque... Sí, y que también de manera psicológica te lo estás exigiendo a un punto, claro, en donde no es real. O sea, no es real, por ejemplo, hacer estas dietas que sabes perfecto que las vas como a quit en, no sé, 2 segundos. Que dices, sí, como, no, güey, jamás lo voy a lograr. O sea, no me voy a comer una mandarina en la mañana y un cubo de queso en la noche. O sea, eso no está nada chido, ¿no? Y sí, creo que son muchos procesos que hacen que tu cuerpo realmente se sienta abandonado. O sea, yo, por ejemplo, luché como muchísimo con mi peso, no sé, en la preparatoria. Fue como una lucha muy, muy fuerte, ¿eh? Al punto de que me estaba enfermando porque había, pues, me ponía unas dietas, ya sabes, como de comer puro atún y apio. O sea, y que sí, bajaba súper rápido, pero te sentías bien mal, no podías hacer nada. Si tomabas, te ponías hasta las manos con una cuba. O sea, y era eso, ¿no? Que yo realmente quería divertirme y como que dije, okay, ya, o sea, voy a usar mi cuerpo como merece ser usado, explotándolo a su máximo potencial. No sé, por ejemplo, a mí me funcionó mucho hacer ejercicio. A mí eso me ayudó como a decir, okay, me siento bien conmigo misma, no lo estoy haciendo ni porque quiera adelgazar ni demás, sino porque quiero que mi cuerpo entienda que pues también necesita como este desgaste de energía y que también necesita como entender que tengo que tener más resistencia. No sé, como que estas cosas a mí me ayudaron. Y que ahorita, a mis 22 años, me forman y me hacen sentirme muy bien con lo que tengo. Obviamente hay días en los que digo, carajo, esto no me cierra, carajo, no sé, ¿no? O por qué me tengo que comprar esos jeans que son como 1,000 tallas más grandes. Pero digo, como, no pasa realmente nada, es piel. O sea, al final de cuentas es piel y es tu piel. Entonces, se abre como un dilema mucho más fuerte cada vez con esto. Claro. Y yo, o sea... sí, como eso en cuanto a peso y en cuanto a relación social, pero por ejemplo, yo creo que a mí no me ha costado tanto como la parte social. O sea, como que siempre, no sé si no le he puesto tanta atención, pero pues siempre he sido como, más bien hasta ahora, creo que me preocupa que me he descuidado, pero siempre ha sido como un cuidado muy natural, sino que ha sido como, o sea, como siempre he hecho ejercicio, siempre he comido muy bien, nunca he tenido, o sea, eran gripas las enfermedades que he tenido, nunca he tenido como una enfermedad medio fuerte. Me acuerdo un poco, pero también sí hay una relación como externa con cómo te sientes, o sea, cómo te afecta y cómo eso que te afecta también se refleja. Como que, o sea, yo lo pienso como en cuanto a la piel. Yo tuve muchos problemas de piel en la secundaria. Y entonces era como que me escondía mucho, ¿sabes? Como... o sea, ¿pero te refieres a acné? Sí, acné. Ajá. Pero no, o sea, no tan feo, pero sí eran... bueno, sí, un poco. ¿Para ti eran muy feos? Sí, eran muy feos para mí. Y además no tengo, por ejemplo, esta imagen mía como tan presente, como de verte en el espejo. Claro. O sea, como que, o sea, yo no lo tengo muy... No, lo tengo. No. Sí, como omitiéndolo. Ajá, todo el tiempo. Claro. Sí, es bien loco eso. Sí, y ajá, como el verte en el espejo, yo pienso que ha sido como una actividad que he hecho últimamente. O sea, como el tener un espejo en tu cuarto, como que de repente es muy importante. O sea, yo no tenía espejos como desde antes de lo, no sé, como es algo reciente, como el tener varios espejos, o sea, como de diferentes tamaños, en diferentes alturas. O sea, me gusta, pero no ha sido algo con lo que he crecido. O sea, ha sido como una cosa como de yo me quiero estar viendo. Y esa imagen sí creo que ha cambiado como el... un poco la confianza, como en uno mismo, o sea, como el... O sea, ¿crees que te da confianza tener un espejo en tu cuarto? Sí, mucho. Y que además te o sea, decides, o sea, te estás viendo todo el tiempo y estás viendo cómo, pues no cómo te ven los demás, pero sí un poco como, y que ha cambiado mucho también con como con el este de tomarte fotos a ti mismo, o sea, como con las selfies. La selfie. Que ajá, o sea, como que si yo digo como, ah, ¿cómo está mi cuerpo ahora? O sea, como que pienso en una foto del celular o pienso en una imagen del espejo. No es tanto como un veo hacia abajo, ¿sabes? Como, ah, mi cuerpo. Ajá. Sino que te tienes que ver a fuerza en un espejo o en una foto, ¿no? Eso también se me hace muy loco. Como... Sí, para mí este rollo de no acordarse del reflejo de uno en cierto momento es muy, muy loco. Y creo que es un tema muy profundo cuando lo descubres a distancia. Porque yo en la prepa sufría de sobrepeso muy heavy. Y me acuerdo que era horrible. O sea, vestirme en la mañana... verme en el espejo, maquillarme, sí, el proceso, para una fiesta, ¿no? O sea, que yo decía, ya quiero que pare esto, o sea, ir a una tienda por ropa, bueno, ni se diga, nunca entraba, o sea, tenía los mismos jeans desgastados y rotos porque ir a comprarme unos pantalones era una tortura china. Y justo de ese momento, yo sé que estuve así por fotos, porque yo no me acuerdo de verme así en el espejo. Me acuerdo de mí cuando empecé esta rutina que ahora llevo, como hacer ejercicio, de comer bien y de toda esta hueva que me gusta y me hace sentir bien, pero es de hueva. Y mientras, o sea, mientras la prepa, era muy loco, porque si no, no tengo ningún recuerdo. El otro día encontré unos jeans que tenía de la prepa. Y como que sí me recuerda esa falta de confort. Sobre todo emocional, ¿no? Porque, pues, al final que estés gorda o flaca, pues al de al lado le tiene que importar nada, claro, ¿no? O sea, en mi cuerpo no es para ti, es para mí. Y ese para mí es donde creo que se vuelve más profundo todo el tema de cómo nos relacionamos al final con el cuerpo del otro y con el cuerpo personal. Y es que es justo eso, ¿no? Como el único que empieza a sentirse incómodo eres tú mismo, realmente... Claro. O sea, al principio como que, por ejemplo, no sé si alguien en la primera detectaba como tú estás gordo o no sé, o tú, no sé, también amigas que les decían como que tenían piernas de popote y así, ¿sabes? Como que eso también los acomplejaba muy fuerte. Y era como ver estos universos en el que la gente realmente solamente describe el cuerpo, pero no lo entiende. O sea, es como catalogar algo que ni siquiera puede ser realmente catalogado. ¿Cómo explicas que hay tantos tonos de piel? ¿Cómo explicas que hay tantos tipos de piel también? ¿O por qué algunas personas tienen acné, otras no, ojos verdes y azules? O sea, como que no podrías acabar nunca de definir a alguien, porque realmente creo que no hay definición, pero nosotros somos los únicos como que... dejamos que nos afecte como todo este control con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, yo también, dos, ¿no? O sea, problemas de sobrepeso toda la vida y acné. O sea, también tuve acné. Sí, yo también tuve acné. Bueno, tengo todavía un rezago de acné. Y cuando tienes, no sé, a mí me pasó a los 16, 17, yo odiaba mi cara, ¿no? Yo decía, es que soy horrible, soy un monstruo. O sea, y ahorita me da mucha risa porque digo como... O sea, es neta, es un grano. O sea, no es nada importante, ¿no? Pero es esta transformación con el paso del tiempo y que lamentablemente hay mucha gente que no la tiene todavía. Claro. ¿No? Yo tengo amigas que tienen problemas muy fuertes con su cuerpo, pero viene de ellas mismas. O sea, se autocritican demasiado fuerte. Entonces, como que sí da miedo convivir a veces con personas... que no se aceptan, o sea, porque te arrastran de cierta manera también. Claro. Y no está nada, como nada, nada chido darte cuenta que las personas sufren por lo que los hace moverse y estar presentes en esta vida, ¿no? Lo claro. que les da una forma de algo, o sea, de humano, no sé, está sí. cagado. No, y además, perdón, el acné justo, a mí la relación acné-cuerpo siempre ha sido bien loca, porque para mí el acné era como, pues eventualmente se va a quitar. ¿No? O sea, sí, claro. se te va porque empiezas a crecer y bla. O sea, como que conozco muy pocos adultos con acné. Y lo gorda no se te quita. Sí, claro. ¿Sabes? No es así como de ya acabó esa etapa de mi vida de adolescente llena de grasa facial. Y dices, órale, okay. O sea, por eso para mí el tema del sobrepeso ha sido mucho más pesado que el tema del acné, ¿no? Porque el tema del acné, pa, tuviste acné, sí, tío, tuviste acné, sí, bueno, pues tendré acné, ¿no? Listo. Pero el rollo como del cuerpo y tu relación y como que siento que a mí al menos me ha costado muchísimo más trabajo. Sí, a mí también es una lucha que, o sea, que todavía tengo todos los días de mi vida, ¿no? Mm-hmm. Hay días muy, muy buenos en los que es como, okay, me siento increíble, ¿eh? Y hay días en los que digo, carajo, o sea, ¿qué es esto? Pero creo que eso también como que define como al otro día decir como, no pasa nada, Marilena, estás bien chida, o sea, ¿no? Pero eso me lo tengo que decir yo, porque pues si nadie más te lo dice, pues está cabrón también. Sí. Y por ejemplo, yo nunca he como... No, o sea, sí me he sentido gorda, pero nunca he tenido como problemas de sobrepeso. Pero lo he... Pues no sé si vivido como con mi mamá, ella le preocupa mucho el peso. O sea, y ella, por ejemplo, a mí no se me hace, no la tengo en una concepción de sobrepeso. De hecho, hace mucho ejercicio y creo que está bien. Tampoco es como el... Bueno, o sea, cuerpo yo pienso... Power. Ajá, no es el cuerpo power, pero... Pero sí, es una mujer... Pero, normal, pero... Me, o sí, sea, el cuerpo bien, sí. O sea... Y, sí, como que no te quitaría el sueño a ti. No, a ella, sí. Pero... ¿Cómo se veía, o sea, ella, su cuerpo, como comenzó, bueno, perdón mamá si estoy yendo más allá como de lo que debo de ir, pero tenía esta cosa, mi mamá como empezó a ir al psicólogo, y entonces comenzó como a bajar de peso, y entonces a mí esto se me hizo sorprendente porque... Esto es muy reciente y toda su vida como que ha luchado por eso, como por un buen cuerpo, un cuerpo en el que ella se sienta bien, y siempre ha sido como esta batalla como consigo misma, y justo como con esta, ahora está como muy en paz con ella, a mí me parece, o está trabajando para estar muy en paz como con ella misma, y también está muy en paz con su cuerpo, entonces... Y eso se refleja como en el sí bajó de peso desde el no quería ver qué era lo que tenía con el... O sea, como esta relación psicológica-cuerpo, se me hace súper sorprendente y verla en ella. Digo como, ¡ay, qué padre! O sea, como, bueno, qué padre por ella, pero como que sí es sorprendiendo cómo, sí. Como la higiene mental tiene mucho que ver con el cuerpo. Claro, no, y al final también hay un... Hay un tema que es recurrente como en los estereotipos corporales, que es la chava que se come sus sentimientos, ¿no? Claro, pero eso es súper duro, o sea, porque al final es... Justo hay personas que son ansiosas, que tienen ataques de pánico, que... Hola. Muchas cosas que al final no importa tanto, pues. O sea, como... Me desconcentró Chucho, perdón, fue el que dijo hola ahorita. A mí también. Me desconcentró, lo logró. Que tenía, hay gente que tiene ataques de pánico. Ah, claro, que hay gente que lo resuelve como por otro medio, ¿no? Sí. Les da ataques de pánico, que no es especialmente bueno, pero tampoco comer en exceso es bueno, tampoco arrancarte los pellejitos de los dedos es bueno. Sí, no, por ejemplo, yo sufro de ansiedad, de una ansiedad muy, muy fuerte, y mi hermano mayor igual. Y nos dimos cuenta de que era por esta cuestión del cuerpo. O sea, era una lucha muy fuerte, en el que decíamos como... Por ejemplo, no sé, cuando vivíamos juntos, eso era lo que me gustaba. Como que decidíamos... cambiamos muchas cosas en nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo era desayunar, no sé, un sándwich todos los días y cosas así. Y de repente un día dije como, pues lo voy a cambiar como por fruta, ¿no? Y empecé a hacerlo y de repente, por ejemplo, me gusta como ver que ya es natural tomar algunas buenas decisiones como por cuestiones, pues sí, como que también lo que comes siento mucho que es lo que se mantiene ahí. Entonces, obviamente, si tú comes, no sé, pizza todos los días, pues eso es lo que vas a tener en tu sistema, ¿no? Y como que no es algo que sea tan natural, entonces también no está tan chido. Pero bueno, es como algo más personal. Entonces como que empecé a hacer pequeños cambios que a mí me hacían bien y que yo sabía que a mí me hacían sonreír. Entonces dije como, okay, pues si esto me hace sonreír, pues lo voy a hacer más a menudo, ¿no? Porque, por ejemplo, me enojaba si me comía un sándwich yo sabiendo que pues quería comer fruta para sentirme bien. Entonces es como esta lucha también como de saber qué le vas a dar a tu cuerpo como para no tener estos problemas de ansiedad constantes, como por verte en un espejo, por ver una foto, por probarte algo. Sí. O sea, igual como en mi programa anterior, hablamos como de ir a Forever 21, ¿no? No sé, que entrabas a la tienda y que no veías a ni una sola chava contenta. Todas tenían unas caras larguísimas y era porque es esta lucha de ver que se les ve increíble, pero es como de no debería de ser así. O sea, vas a ir a vestir como a lo que más quieres, lo que te hace tú mismo, y como que andar sufriendo por eso, pues está muy mal. Sí, yo la verdad es que creo que soy como el estereotipo más estereotípico de todos los cuerpos. O sea, como que yo, por ejemplo, siempre me ha encantado la ropa, pero cuando estuve en mi punto máximo de gordura, no entré a una tienda de ropa en 4 años, ¿no? Como que para mí la relación con mi cuerpo depende de... Y me pasa mucho, cuando estaba gorda, lo voy a poner en esos términos, sí, despertaba en la mañana y decía, puta, tengo que bañar, me tengo que vestir, ¿qué me voy a poner? ¡Qué flojera! Y cuando empecé a cuidarme, a bajar de peso, era, ¡qué bien! Nuevo día, nueva ropa, ¡qué padre! Me compré estos pantalones que me los quiero probar, me quiero poner esta chamarra que me súper encanta. Cambiaba todo el inicio de mi día, ¿no? No que todo mi día fuera, ¡ay, sí, no, es que estoy gorda, qué mal, qué mal, qué mal! Pero ese inicio de día hacía que me levanté de mal humor, cansada, harta. Y sí, bajar y desayunarte una quesadilla o algo rápido porque la escuela. En vez de justo pensar que todas las decisiones a lo largo de mi día me procuraban despertar al día siguiente más contenta y más contenta y más contenta y más satisfecha, creo. Porque yo sí soy la persona que me peleo con alguien, por poner un ejemplo burdo, porque no me quiero meter en mis problemas personales, pero me peleo con alguien y me pongo a comer. Se me antoja así un panecito, un pan dulce, un chocolate caliente. Y después, hay unos Ugus, deli, unas gomitas, va, unos tacos. Pues sí, estoy aquí con mi amiga, vamos a cenar tacos. Y así se vuelven días y días y días de mal comer y de destruirme. Porque al final, aunque lo sé, y antes de comerlo lo pienso, digo como, bueno, no, quizá no debería de... Y aún así me lo como, como un poco como en castigo de cómo me estoy sintiendo y las emociones que traigo dentro. Entonces, es muy chistoso y me parece muy interesante siempre plantearle este cuestionamiento a la gente, porque todas las personas tenemos una forma distinta de concebirnos corporalmente, porque todo viene desde un punto distinto. Sí. Para ti viene la ansiedad del sobrepeso. A mí el sobrepeso no me genera ansiedad, me genera tristeza porque odio ver mi cuerpo desgastado y mal. Pero mi ansiedad de comer viene de un rollo emocional que nada que ver conmigo, casi. Que eso es lo que es muy loco. Sí, y bueno, sí. Tú con que no sufres de nada corporal, que es maravilloso. Pues ahorita que, o sea, que yo lo he descuidado y pienso que es como, o sea, como que, como por rebeldía, ¿sabes? Un poco claro. Como que digo, como siempre me han enseñado a comer bien, uh-huh. Siempre he hecho ejercicios, o sea, siempre, y ahora es como, como yo puedo estar bien, pero sí, yo, ahorita que estabas hablando como de los alimentos, yo sí tengo algo como con el azúcar, por ejemplo, o sea, yo soy muy dulce, como de diente dulce. Ay, yo también, pero es que, como, pero no sé qué es, o sea, como o sea, como en adicción al dulce, ¿sabes? Como que siempre... Y o sea, sí creo que está muy relacionado como el cuerpo con los dulces, pero también como, o sea, como cómo lo moderas. Creo que es muy difícil de repente como tener que elegir como entre, o eres súper fit, o eres súper... Descuidada, ¿no? Que así, o sea, se, no, así se ve al final. Ajá. Sí, como que, ay, no cuida lo que come. ¿Sabes? Como, o sea, más bien pienso que sí es una sociedad como muy dura con el cuerpo. Súper. O sea, muy dura con... Por ejemplo, me acuerdo, yo estuve en ballet como de los 12 a los 18 o órale, algo así. Y entré tarde, o sea, entré... ¿Grande? No, y dentro del... Ajá, entré grande, porque las niñas como buenas y que destacan estuvieron ahí desde chiquita. Y estaba pensando mucho en cómo... Yo soy de complexión como, pues, normal, pero medio como ancho. O sea, no es como que soy... no sé, también sí, como cómo te concibes. ¿No? Ajá, no soy muy chiquita. Delgada. También como esta catalogación de los cuerpos está muy rara. Sí. Pero pues en ballet todas las niñas van en leotardo. Ah, porque además hay como puras niñas. Y entonces pues les ves el cuerpo todo el tiempo a todas. Y hay una competencia muy dura, por ejemplo en la danza, como del cuerpo, de quién es más fuerte, quién tiene... quién dobla más el pie. Bueno, que también eso ya se convierte como en otros rollos. Pero sí dentro como de nuestra liga, que era por hobby, no era nada profesional. Como nadie de ahí... iba a ser bailarina, porque justo como la cosa de ser bailarina, pues tienes que nacer con el cuerpo y como con la habilidad, como que tienes que tener un brillo. Sí, exacto. Desde que naces. Pero yo no tuve. Pero me acuerdo como una amiga también salió, y yo pienso que como hay mucha influencia como en salirte porque sientes que no tienes el cuerpo para estar bailando ballet. Claro. O sea, como esta cosa. Sí, como de, el castigo. Sí, como no, yo como no de, puedo bueno, bailar. Como no nací con este cuerpo, no puedo bailar. Y es ajá, o. Muy impresionante. O como también ordenan como a las niñas en. Como para las presentaciones, por ejemplo, como. O oh, las más. Lindas, bueno, las que bailan más lindo y las que se ven mucho más lindo, pues van en el centro, ¿sabes? Como, claro. como hay un, no puedes bailar porque tienes el peso, o sea, como tienes sobrepeso o algo así. Sí. Y no, por ejemplo, que en esta escuelita nos dijeran, o sea, fuera placa. Grosero, ajá, no, pero entre las mismas niñas se crea una dinámica. Sí. Porque ves, no sé, un documental de ballet y ves que no hay niñas como... gordas. Pues, ajá, gordas. Y también, bueno, con el tono de piel también es claro. Otra cosa, pero... Sí, es que pues, al final hablar del cuerpo es hablar de un tema muy amplio también, sí, o sea, claro. Porque es desde rasgos hasta colores. Desde física. Es desde, o sea, como genomas y genotipos y fenotipos y cosas que son muy, muy, muy como locas. El cuerpo de agua también. ¿El cuerpo de agua? Ah, los cuerpos de agua. Ah, de los geografía. Cuerpos, no, no es cuerpos broma. Cuerpos de agua. Perdón, es que es estamos broma. En el gran claustro, les vuelvo a comentar. Entonces, de repente hay personas que pasan haciendo ruido, pero... Es parte del chiste. Acaban de tirar sus tacos aquí al lado. Uy, pobre. No, antes ya meritó el gritín. Sí. Pero sí, es muy loco. Yo he tenido muchas amigas bailarinas profesionales que la verdad es que yo las veía de nenas. Éramos todas chiquitas y buena onda. Y la pasaban fatal. Fatal, fatal. Así, Camila es una de mis mejores amigas. Y yo le preguntaba como, ¿por qué estás en este mundo maldito, no? Camila siempre ha tenido como muy buen culo, trasero. Y eso socialmente era bueno, ¿no? Como, ah, pues, sí. ¡Qué padre! O sea, a mí me hubiera encantado. Pero para su mundo, no. Todo el tiempo era baja de peso, no comas, no sé qué. Y justo, se tomaba una cuba y ya estaba la niña vomitando el baño entero porque se le subía rapidísimo. Casi no, había fiesta de pizzas y chelas y tranqui. Ay, no, no puedo comer nada, yo traje mi ensaladita. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? O sea, ¿pero la pasas bien? Sí, es que me encanta el ballet, pero ¿estás dispuesta a abandonar también tu vida como por el ballet? Que eso es algo bien cañón. Que siento que muchas veces tomamos esas decisiones. A mí me pasaba cuando estaba en dieta heavy. Que decía, no, no, es que viene la comida de cumpleaños de no sé qué niña. No voy a poder comer nada. Esa es mi preocupación, así. Sí, a mí también me pasó. Me sentaba y decía, Valeria, a ver, tonta, vas a ir, te vas a comer un taquito, vas a agarrar ensalada y un cacho de pastel porque estás en una fiesta cumple. Y todo bien. Pero a mí me pasa que o soy totalmente de un lado o soy totalmente del otro. Yo también soy igual. Yo no puedo, cabrón. O sea, ahorita estoy a dieta. Ahorita no puedo permitirme comer algo que no me haya recomendado mi nutrióloga. No puedo. O sea, me siento mal, siento que ya fracasé en mi dieta. Es muy loco. O sea, no entiendo las medias tintas. Al menos todavía no las logro comprender. A mí, o sea, ahorita estaba pensando como en el... Ok, yo no estoy a dieta y ya tiene un rato que no estoy a dieta y que ajá. No cuido lo que me entra y lo que no cuido. Y sí me sentí, o sea, no. en... No cuido lo que como y lo que, bueno, sí, lo que ingieres, por ejemplo. Tenemos un poco de hambre y estamos en la hora del payaso, querido radio escucha. Por ejemplo, yo ahora como que volví a entrar ya como esto último de el servicio social y así, como que sí voy al súper todos los lunes o los domingos, compro como, no sé, todo para asar, para hervir, me compro un buen de fruta, me compro todas las verduras, yo sí no me quito ni una sola verdura, y pues he intentado hacer como recetas que he visto como que están como mucho más sanas, por ejemplo, no sé, como los hot cakes, ¿no? Para mí los hot cakes representan lo mejor del mundo, me encanta. Me encanta. Qué chido. Pero yo obviamente dije como, a ver, no puedes desayunar hot cakes todos los días de tu vida, o sea, te vas a morir, ¿no? Eventualmente tú no vas a morir. Claro, madre. Pero me va muy, muy mal y muy rápido, aparte. Entonces decidí como, ok, vamos a hacer como con quinoa y con plátano y así. Empecé a hacer como recetas y dije como, ah, ok, me siento súper bien, hago mis propias mermeladas, cosas así. Entonces está muy chido porque, claro, aparte aprendes, te sientes bien. A mí el rollo es que no, o sea, eso no me basta. Mi yo dietético es... lo odio, ¿sabes? Pero me hace sentir muy bien, entonces por eso lo conservo. Pero para mí así de a dieta y mermelada es como... no. Es que yo no tengo hot cakes a dieta, o sea, no, o sea, sería como... no. Ni cuando no estoy a dieta como hot cakes. O sea, imagínate como el grado ya de conciencia medio extraña que tengo, que ya para mí comer mal es salir 3 veces a la semana a comer afuera, o sea, un restaurante onda sushito, alitas y una hamburguesa, y ya me siento así de súper mal. Es como que justo es muy loco porque para mí creo que es un poco como la presión social de toda mi vida, de mi madre, por un lado, pero también... pensar que yo, el simple hecho de recordar mi semana y decir, ah, comí súper bien, ya me hace automáticamente sentirme súper bien. Si yo dijera, no, pues híjole, es que comí mermelada, para mí ya es como, no, ya no está padre. Claro. Que es muy loco. Y yo, o sea, como que yo odio las dietas, como que esto de limitarte a comer y esto, sí, y esto y esto, como que no puedo, no, o sea, no voy a poder nunca. Bueno, espero que algún día sí, es que... no sé. O sea, ¿pero quieres conseguir poder hacerlo? No lo sé. ¿O no te interesa? Como que no me interesa. O sea, se me hace como que es una regla como... como muy... también muy social, ¿sabes? Como... pues son necesidades, o sea, tienes que comer. O sea, sí hay que cuidar lo que comes, o sea, no pura... porque también hay un montón de químicos. Pero yo también lo veo más desde el lado de los químicos, ¿sabes? Por ejemplo, yo diría como... ah, también se me haría muy... bueno, habría que ver cómo afecta en el cuerpo de una persona alguien que come, por ejemplo, pura ensalada de... como procesada, como de estos vegetales que venden empaquetados. O sea, como qué tanto eso es... un verdadero como alimento, no sé, o sea, como que en general pienso que es muy difícil también alimentarte, o sea, como... y alimentarse bien también es mucho más caro. Sí. No tanto. Sí es más caro. O sea, tú piensas que aquí no trajiste lunch, estamos en el centro histórico de la Ciudad de México, no trajiste tu lunch, se te olvidó, whatever. Necesitas ir a salir a comer algo que no sea una hamburguesa, ni un taco, ni... o sea, quieres comer lo más sano posible. Café Regina, siempre. ¿Y cuánto cuesta el Café Regina? Sí, claro. Es un lugar que no es barato, o sea, está arriba de la media de precios. Después, aquí enfrente, en el restaurante aquí enfrente, parece que lo estamos haciendo publicidad, pero no es cierto. Aquí enfrente, en Las Jerónimas, una ensalada te salen por lo menos 75, 80 pesos. Entonces, sí, es más caro nada más en ese espectro. Si tú te vas a el mercado, claro, tienes, sustituyes. Las verduras crudas de mercado son más baratas, pero tienes que invertirle tiempo para cocinarlas. Sí, sí, sí. Entonces, como que ahí están las pequeñas decisiones que creo que van forjando una buena alimentación a una mala, porque el vegetal empaquetado es como para ahorrarte tiempo o sea, como en escoger el vegetal. Sí, sí, ¿sabes? Es cierto, o sea, como sí, que siempre hay como algo que te está ahorrando algo o si estás dispuesto a invertirle más tiempo a eso. Claro, sí. O sea, yo soy una persona que me encanta cocinar, me fascina, y siempre que paso por esa zona del súper en donde está todo lo empaquetado, o sea, todas las verduras y frutas empaquetadas, digo, pero es que ¿quién compra estas cosas? Y mi novio las compra. ¡Guau, verduras congeladas! Y yo, guácala, ¿qué es eso? No, es que está rapidísimo. Sí. Güey, es que aquí hay unas hojas de lechuga con kale, con no sé qué mezcladas, o sea... Pero en el mercado te sale a neta un cuarto del precio. No, pero lavarlas y mezclarlas y picarlas, no tiene tiempo. Y sí, es un chavo que trabaja mucho, ¿no? Y digo, órale, pues ahí están distintas opciones que es bien loco también notarlo. Por ejemplo, yo algo que hice fue como decirle a mi mamá, cuando iba como los fines, que me cocinara y traérmelo, ¿no? Como, o cuando ella viniera, sí. Y me ha pasado como recetas. Y eso a mí me ha ayudado un buen, porque yo cocinaba cero, o sea, ni un huevo. Y ahorita ya cocinar también como que me hace decir como, okay, si no le pongo aceite a esto, por ejemplo, sí, yo me siento mejor porque estoy preparando algo que yo sé que me, o sea, que yo voy a ingerir, ¿no? Claro. Porque sí está terrible luego ir como a lugares y que te dicen como, no sé, pechuga asada con verduras y las verduras están, o sea, bueno, bañadas en mantequilla. No deli. Sé, ¿no? Ajá, y que dices como, güey, pues, si yo lo hubiera hecho, tal vez sí, estaría claro, como mucho más satisfecha. Y también con la cuestión aceitito de ahorrar. No, la neta sí, pero también hay como el rollo de... A mí, por ejemplo, una vez que me asomé atrás de un restaurante a ver qué tipo de aceite usaban, por ejemplo, que el aceite siempre es un tema, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre es el tema de las señoras del jueves. ¿Tú qué aceite usas? ¿Tú qué aceite? ¿Qué marca de aceite usas? No, pero me asomé y era así un aceite miserable, o sea, neta de coche casi. Y neta en ese momento dije, no importa lo que yo me pida de comer aquí, si no está crudo, va a estar cocinado con eso. Y no quiero ingerir eso. Y deja tú por cuánto engorde, no. Sino porque me da miedo, genuino. O sea, como que okay, eso se me va a las arterias, se va a mi corazón. No sé qué tal que después me muero como de un paro cardíaco. ¿Sabes? O sea, como que me empiezo a obsesionar un poco también con este feeling. Y ahí fue cuando decidí empezar a cocinar. Siempre me ha gustado, pero ahí fue activamente, diario me voy a hacer mi lunch. Y que también estamos como en... Bueno, no sé si en la edad, pero en el momento como que... Ahorita que lo pienso ya es tarde, pero como de aprender a hacerte tú responsable como sobre tu cuerpo. Claro. Y que hay muy mala orientación o muy poca información en general como sobre el cuerpo, sobre el ser consciente de tu cuerpo, como en los aspectos, en todos los aspectos. Sí. Como tanto sexuales, tanto como, no sé, como de alimentación, de actividad física, como esta educación física siempre cae en ser muy... como deportes, como o juegas voleibol o juegas fútbol. Claro, y ¿sabes? También siento como... que estamos como en un siglo en donde es como un poco denigrante lo que pasa como con la cuestión del cuerpo, o sea, como en que todavía no sabemos describirnos a nosotros mismos, nos da pena, nos da pánico, por ejemplo, no sé, pesarnos, medirnos y demás, siempre se vuelve como algo, sí, ¿no? Se vuelve una tarea que debería ser lo más simple, como lavarte los dientes, pero no es así. O sea, tú te subes a una báscula y te quieres vomitar y quieres decir como, no, mejor sí, otro día, o sea, una semana yo volví más de dieta. Volví ¿no? a empezar mi dieta porque me pesé. Mi psicoanalista siempre me ha prohibido pesarme, ¿no? Dijo, si vas a la nutrióloga, que te pese, obvio, porque es su trabajo. Pero tú sola, en ti misma, no te puedes pesar. Porque me saca de quicio, o sea, me vuelve loca. Sí, te desnivela. Yo sí, o sea, como que digo, ¿cómo puede ser posible que me sienta bien hasta el momento de ver un tonto número que supuestamente me representa, pero soy mujer, me baja y subo kilos, bajo kilos? Tomo agua un día y bajo kilos, pero si no tomo agua otro día, subo kilos. Kilos, no gramos, ¿sabes? O sea, como que también el cuerpo de la mujer, y creo que ahí entra un tema súper delicado. Que, por ejemplo, la primera vez que yo le conté a mis amigas como, ay, estoy cocinando y está súper padre, se volteó como la amiga perra, ¿saben? Sí, todos tenemos una amiga perra. Se volteó la amiga perra y me dice, ay, ya estás lista para casarte. Ay. Y yo como... O sea, ¿tienes una amiga más perra que tú? Ay, no, yo no soy tan perra a comparación de ella. Ni siquiera voy a decir su nombre porque seguro me caen truenos. Pero ahí me quedé súper impactada porque me di cuenta que al ser mujer y decir ciertas cosas, viene con ello también una cierta, o sea, como una gama de representaciones y estereotipos, ¿no? La de cocinar es ya estás lista para casarte, pero el rollo de volverte como de que te guste el ejercicio ya te vuelve fitness. Sí, claro. ¿No? Te vuelve como esta chava que sube a su Instagram fotos de sus cuadritos abdominales, ¿sabes? Cosas que digo, pues no quiero ser fitness. Claro, y si no logras como eso, ay, que se burlan. Exacto. ¿Sabes? Como ay, que ya al gym, ahora sí al gym, ¿verdad? Bueno, a ver si te sirve de algo. Es como, ¿qué te importa? Sí, y eso pasaba, o sea, mucho como en nuestro grupo de amigos. O sea, que yo hubo una temporada en la que iba todos los días al gimnasio, me encantaba, estaba como muy entrada en eso. Ajá. Fue una temporada, o sea, fue una época, por así decirlo. Sí. Y era una burla constante por algo que tal, o sea, que yo estoy muy segura que les hubiera encantado tener como la fuerza de decir, yo también lo voy, claro, a hacer, pero preferían como burlarse o verlo como chistoso para decir como, pues, o sea, qué hueva, ¿no? Sí, exacto. Y detrás del qué hueva... Y que te guste el ejercicio también se vuelve de repente como en una cosa que, como cero intelectual, ¿no? O sea, claro, como... Sí, ajá, sí, eres como una tonta. Ajá, solo banal, muy ¿te banal. ¿Te gusta el ejercicio? Uy, claro. ¿Qué libros has logrado leer, no? Son unas cosas, sí, es muy loco. La verdad, a mí, son las cosas que más me llegan a doler de repente, como de todo el tema del cuerpo. Porque sí, sin duda, llega un punto en el que quizá esas personas lo que les gustaría es poder hacer una dieta, ¿no? O poder llevar a cabo un plan saludable de vida. Y también me pasó mucho, o sea, por ser tan rigurosa conmigo misma, si me propongo hacer una dieta, la cumplo, no importa qué dieta sea. Si ya me lo planteé es porque lo voy a llevar a cabo. Y muchas personas también se me acercaban como, no, bueno, o sea, es que pues, tú al parecer como que pues, es lo único que tienes que hacer en tu día, ¿o qué? ¿Sabes? Como lo único que te estás centrando es en bajar de peso y después cuando tengas que volver a tu rutina, ¿qué? ¿Vas a volver a engordar? Y me deja helada, ¿sabes? Porque nada más la simple envidia de decir, ah, qué chido que estás yendo al gimnasio diario. Me encantaría poder lograrlo. Se vuelve ya en un tema como de casi insultar al otro por lograr tener algo que uno no tiene. Claro. Y ese es el body shaming al 100%. O sea, sea de un gordo a una flaca o de una flaca a una persona gorda. No importa. O sea, si yo justo me estoy burlando de tus hábitos y de tus costumbres, porque moldean tu cuerpo de la manera en la que tú quieres que se moldee, ahí es donde yo ya como que pierdo un poco el piso y me saco mucho de onda, la verdad. Sí, y justo lo que dices, el body shaming ha hecho o está también haciendo mucho que haya gente que se está aceptando también más, pero a veces no lo siento tan real, ¿sabes? Como todas estas campañas como de me encanta mi cuerpo y demás. O sea, no creo que sea así porque tienes que denotarlo todo el tiempo. Creo que no pasa absolutamente nada si no muestras nada, si lo muestras todo. Claro. No hay como ningún rollo con eso. Simplemente que deje de ser como esta aceptación constante. Como, ¿por qué si eres una mujer que pesa 150 kilos, que usa bikini, no tiene que postear en Instagram como para demostrar a la gente que te vale madre? Justo. ¿Sabes? Creo que va una cuestión más como súper psicológica en la que es como... Acéptenme, porque yo me acepto, ¿no? O sea, es sí, una cuestión como y que más no bien acaba. Ahí como que dices, acéptenme, porque no me acepto. Claro. Porque necesito que justo ustedes me acepten para entonces yo decir, ah, ¿neta sí está bien que yo sea así? Que eso es lo que es bien fuerte. Estoy pensando en una modelo de Instagram que empecé a seguir recientemente, que no es plus size model como las normales que vemos que pues, no son gordas. O sea, no tienen obesidad. Esta es una chava que es modelo y tiene obesidad, en serio. Y Barbie Inox. No, Glitter no sé qué, se llama su Instagram. Y a mí me sorprende porque justo digo, órale, ¿no? O sea, sí se atreve. O sea, a mí me da pena salir en un bikini y soy una cuarta parte de esa mujer. Y por otro lado digo, ¿por qué? ¿Por qué esta onda, este culto al cuerpo así? Flaco, tan flaco, y gordo, tan gordo. Y dices, a ver, o sea, claro, claramente no es sano estar tan flaco, ni tan gordo. Entonces, ¿qué estás promoviendo? ¿Una aceptación incondicional? O sea, ahí es donde me puse a reflexionar cañón, porque yo de por sí no sigo modelos en Instagram, no me late. Como que siento que sus fotos son aburridas, y por otro lado, como que su estilo de vida no me apetece. Pero... justo esta mujer la empecé a seguir porque dije, qué intriga ver realmente con qué onda, o sea, con qué actitud, con qué intención está compartiendo así su cuerpo, ¿no? Y me saca de onda, me saca de onda porque justo creo que puede ser muy de dientes para afuera y no tanto como, ah, pues a mí me mama mi cuerpo y me pone un bikini y me vale madres lo que me digan en la playa, ¿no? O quien le guste a quien no y quien me... lo que sea. Pero foto en la playa, foto no sé dónde, foto no sé qué, foto y foto y foto y foto y foto, que digo... Sí, que al final el cuerpo es la relación social. Claro. O sea, como... porque es como también en... como lo que te tiene aquí, ¿no? Con todos. O sea, sí. Es lo que todos ven, lo que todos... pero también esta cosa como de... no sé, tener la opinión sobre el... bueno, que ahora yo lo estoy pensando más como en un lado como... de, el cuerpo desde la mujer, o sea, porque es claro. De lo que puedo hablar. Sí, obvio. Y que es muy diferente, o sea, es muy diferente, ajá. Y como socialmente como está muy... o sea, es muy diferente tener el cuerpo de una mujer a tener el cuerpo de un hombre... y como lo que representa el cuerpo en general, como siempre hay esta diferencia entre hombre-mujer. Nunca es sí. Como, oh, el es cuerpo, un cuerpo normal. Ajá, sin género. O sea, un cuerpo, ajá, justo, el cuerpo sin género. Ajá. O la cuerpa. Sí, que es, y que es, ajá, como que, no que tengan decisión sobre tu cuerpo, pero hay opinión sobre tu cuerpo y esa opinión pues está... pues sí moldea, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, sí es lo que conecta como a tu adentro con el afuera y sí. Al final sí que la sociedad esté hablando de... o sea, que haya ciertas tendencias sí influye. O sea, y sí. En el inconsciente, en lo que sea, ¿sabes? A mí me pasó algo bien loco, súper relacionado con eso. Aquí en la escuela... yo a lo largo de toda la carrera como que nunca fui muy activa en la vida social de la universidad y en el momento en el que empecé di un bajón importante de peso en unas vacaciones y volvimos a clases y gente que yo había notado en los pasillos como que quizá me atraían de cierta manera, ¿no? Como, ah, mira, ese chavo está guapo, está lindo, que nunca se habían fijado en mí porque habíamos estado conviviendo con amigos en común y ni los buenos días. Y en cuanto bajé de peso, ay, ¿quién eres? ¿Y qué haces? ¿Y qué te gusta? Y no sé qué, y bla, bla, bla. Y te invito a comer y vamos a una fiesta. Y como que yo ahí, después de un rato, porque obviamente es rico que te adulen y que te busquen y bla, como que dije, qué horror. Qué horror que la única forma en la que te diste cuenta que yo existía en este planeta, que es la misma universidad que tú, sea porque bajé de peso. O sea, porque ahora sí quizá estoy dentro del rango que te atrae. Sí. ¿O cómo? O sea, entiendo que el amor entra por los ojos, pues sí, a veces. Pero se me hace muy superficial también. Sí. O sea, como que para mí fue muy doloroso encontrarme con... órale, ahora tengo que cuidar quién se me acerca. No si se me acercan o no, sino qué calidad de gente se me está acercando y por qué razones se me acercan. Como, ah, pues sí, la neta es que lo único que quiero es acostarme contigo porque pues ahora tienes un lindo cuerpo. O sí. Si te interesa realmente la persona que soy. Y que he llevado, o sea, que sigo siendo y seré siendo a lo largo de toda mi vida porque soy la misma persona en esencia. Es como que fue muy loco enfrentarme justo al rollo social de bajar de peso a comparación de acostumbrarme a vivir en una vida con sobrepeso. Y que, o sea que, ok, en esta parte, o sea que luego también define mucho como quién eres o como el, bueno, no, o como, o sea, ciertas cosas, o sea, como que el tener el cuerpo, o sea, como el estar bien con tu cuerpo, lleva como a desbloquear como algunas cosas, ¿no? Sí. O sea, como que está, que después, al final pienso que todo... se puede resumir en qué tanto te conoces a ti mismo y qué tanto te gusta como algunas cosas y qué tanto no, o sea, sí. Como el justo el como el autoconocimiento sí. Influye mucho como en tu cuerpo y en cómo lo relacionas con los demás, pero ajá, o sea, pero sí si no estás bien contigo mismo, como el cuerpo es una herramienta social, pues va a ser muy duro estar... Sí, no está funcionando de la manera más amable, más fácil. Pues más... Sí. Ajá, sí, no es nada amable. Ok. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo y el tema. Que creo que es muy amplio, pero hablamos muy ambiguamente. Hablamos ahorita tocando como un poquito las cosas que sentimos nosotras, que justo el jueves me gusta por eso. No, este espacio, al menos en día jueves, repito, no es para venir y hablar de un tema súper estudiado, súper investigado, sino más bien hablar de lo que nos preocupa y de lo que nos mueve. Y pues sí, un poco quizás divagar de vez en cuando, pero creo que es necesario. Sí. Entonces les agradezco mucho a nuestros radioescuchas que estén sintonizando Radio C. Le agradezco a Adriana Kong y a María Elena por estar hoy aquí. Y nos vemos el siguiente jueves con Batalla de Colegios. A ver qué tal se pone. Muchas gracias. Bonita tarde. Vamos con una canción. Ay, yo también. Va a ser shuffle, entonces espero que la disfruten. Se escucha como el... Ay, no sé si todavía... Sí.